estando contigo la vida es más bonita. Tal vez yo pueda darte lo que tú necesitas. Mis labios se derriten por besarte todita. Me gustas para mí, con todas tus virtudes y todos tus defectos. Ya no la pienses tanto y hagamos el intento. Mis manos sienten ganas de acariciar tu cuerpo. Me gustas para mí, porque con nadie siento lo que yo siento contigo. Me llenas por completo en todos los sentidos. Concédeme el deseo de amanecer contigo. Me gustas para mí, porque tú tienes todo lo que yo estaba buscando. Y no tengo la culpa de que te quiera tanto. No cualquiera me gusta, pero desde que te vi haces que me emociono. Quiero cuidarte siempre para que nunca llores. Dime qué debo hacer para que te enamores. Me gustas para mí, porque con nadie siento lo que yo siento contigo. Me llenas por completo en todos los sentidos. Concédeme el deseo de amanecer contigo. Me gustas para mí, porque tú tienes todo lo que yo estaba buscando. Y no tengo la culpa de que te quiera tanto. No cualquiera me gusta, pero desde que